Sí, que es disparatado, ¿no? Es un capitalismo muy particular este. Le garantizamos el 100% de rentabilidad, de dolarización de sus ganancias, las tarifas a un grupo concentrado de empresas y por otro lado tenemos que los amplios sectores de la sociedad, los asalariados, los contrapropistas, indudablemente no tienen esta posibilidad de tener sus ingresos atados al dólar. Concretamente, como te dije, es disparatado. Nosotros vamos a estar, ya el defensor del pueblo, el doctor Lorenzino, tomó la decisión de iniciar este camino de reclamo primero administrativo ante el Energas y después, si no tenemos una respuesta favorable en tiempo y forma, seguramente que volveremos otra vez a la justicia, ¿no? No tiene ninguna fundamentación esto más allá que es garantizar la rentabilidad y la dolarización a un grupo concentrado de empresas. Esto hay que ponerlo como un ejemplo, es como si yo te vendo un auto a principio de año en X cantidad de pesos y ahora voy y te reclamo más porque el dólar aumentó. La verdad es que uno, cuando se fijaron las tarifas, cada familia, cada empresa dijo, bueno, estas eran las tarifas, bueno, se ajustó y ahora se encuentra que tiene que volver a pagar más, así que es descabellado por donde se lo mire.